Pachi Hermata. Un accidente a punto de suceder. Arrancamos con una nueva edición de Pachi Hermata, programa número 20 de nuestro ciclo, número redondo. Y en este, el día de la fecha, justamente, festejando el programa número 20, no hay un ambiente muy festivo, ni en el grupo, ni en la sociedad, ni hablar en la calle. Yo quería decir algo antes de arrancar el debate en serio. Hoy se unieron, en términos climáticos, tres eventos climáticos que no deberían unirse, que son la lluvia, que son el viento. Y la verdad que es una cosa insoportable vivir en ese tono. Y aparte el frío, me había olvidado el tercero. La lluvia, el viento y el frío. Realmente tres eventos climáticos que no corresponden. Como siempre digo y siempre sumo a esto, si a esto le agregás las baldosas flojas de la ciudad de La Plata, sumamos un clima bastante complicado. Pero a pesar de estas quejas y a pesar de este momento medio molesto de Pachi Hermata, quiero presentar a la gente que me va a acompañar, porque salimos hasta las 20, como siempre. Vamos a salir hasta las 20 puntualmente hoy, en el día del jueves. Y quiero presentar a Dylan Daderion, que como siempre me acompaña. ¿Cómo andás, Dylan? Mal, dicho. Bien. Mal. Bien. Hablaste del clima hoy. Sí. Y yo no te acompaño. Me gusta bien, este te clima. Gusta, te gusta. Lo que no me gusta es la subida del dólar. Sí. Casi, no. En todo caso, si eso viene acompañado de una suba... Sí. Increíble del dólar, bueno, ahí sí te digo, no me gusta la lluvia. Claro. Pero si viene sola con el viento y con el frío, bueno, se puede soportar. Y como Dylan dice que la lluvia y el dólar no tienen que venir solas, o mejor dicho, si la suba del dólar no tiene que venir sola. No, yo nunca dije que tiene que venir la suba del dólar. Claro, exactamente. Eso es justamente lo que yo dije que no. Lo que quise decir, y acá quería hacer el acomodo al próximo persona que va a estar en Pachi Hermata. Que él sí quería. Que si Dylan dice que no tiene que venir solo... Claramente él no vino solo porque también está acá. Así que está Toto Caputo con nosotros. se me complicó la también, presentación. Acá estoy llevándola, sobreviviendo un poco, ¿no? Sobreviviendo. En los tiempos que corren. Te estás adelantando, me parece. Me estoy adelantando, pero la gente no sabe. No spoilés. No spoilés, por favor. Por eso no sabe. Héctor, ¿tampoco? Bueno, no. Hacete presente con un mensaje, Héctor. No puedo poner las manos en ácido sulfúrico porque nos está escuchando, pero bueno, calculo que... Él me dijo que era un buen programa, que le gustaba, sí, que nos escuchaba asiduamente, así que bien. Bueno, por uno lo menos nos escucha. Una persona nos escucha. Claro. También, bueno, un día muy particular porque se está dando la marcha nacional por las universidades públicas. Sí. Me hubiese gustado estar ahí, pero bueno, tuve que venir acá. Tuve que conformarme con venir a Pachi. Nada, sí, son distintos eventos. A ver, todos los jueves pasa algo distinto y esto es un poco los jueves en realidad, o todas las semanas que transitan entre Pachi Hermata y Pachi Hermata. Siempre sucede algo distinto. En este caso nos toca indudablemente hablar de la educación pública, que es un poco lo que se está peleando y lo que se teme perder en el presente y sí, en sí. El futuro, no tan a largo corto, plazo. Corto, mediano plazo. Exactamente, más a corto plazo. Y algunos de los temas que tocaremos en el día de la fecha van a ir por ese lado, van a ir por la protesta, por salir a la calle, por bancar distintas cosas. Lo tratamos mucho en el caso del IBE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Acá vamos a repetir. Un poco desde la música, la protesta, en mi caso anclado en la comunicación, pero la protesta en general, salir a la calle y bancar un poco la situación ante gobiernos que adoptan medidas en las cuales uno realmente no puede estar de acuerdo. La suba del dólar es un claro ejemplo, como dice Dylan, que prácticamente nos desploma la economía de todo el país. Y a pasos agigantados, digo, recordábamos en episodios anteriores que hablábamos de la suba, ¿no? Cuando sí. Había de 20, 21, 22. Sí. Pero iba como los seguidores de Pachi en Instagram, en Pachi Hermata, de poquito, ok. De poquito. Era como gradual, si se quiere. Y ahora ya es. No es como Pachi Dermata en Instagram. Ahora son pasos agigantados, digamos. Sí, nunca subimos tanto nosotros. ¿Por qué? Claro. Nunca tuvimos 7 en un día. ¿Por qué el dólar es más popular que nosotros? Habría que preguntárselo. Bueno, o sea, claramente nosotros tenemos 150 seguidores. Esperemos que el dólar no llegue a 150. Por favor. Pero. No, pará, tenemos un poco más. Creo que teníamos 154, me parece. Oh. Bueno, increíble. Increíble. Podría chequearse, tengo acá una computadora, pero bueno, no sé si vale tanto la pena. No quiero bajar la onda. No, y aparte hoy recordábamos a cuánto estaba el dólar. Esto como no pasó hace tanto, nosotros arrancamos en abril, totalmente, si no me equivoco. Sí. ¿A cuánto estaba el dólar en abril, por ejemplo, cuando arrancamos, y a cuánto está ahora? Sabemos cuánto está ahora. Claro, es verdad, no sabemos cuánto estaba antes. O no recordamos, por lo menos. 19, por ahí. 19, sí. Yo sé que el año. Creo, no sé. No, sí, y el año. Ya es como inchequeable, porque vos. ¿Para qué te sirve ver atrás y ahora cada vez sube más? Entonces. Sí. La realidad va a ser siempre distinta. Sí, cada día. Y ni siquiera digo, no tenemos que ir hasta abril, digo, no. Y hoy lo hablábamos antes de arrancar el programa. Nos vamos 2 semanas atrás, porque siempre mencionamos el chiste de cuánto está el dólar, que ya a esta altura empieza a ser tragicómico. Y decíamos que hace 2 semanas estaba 28, el jueves pasado estaba 31 y ahora estamos en 39 y pico, que fue lo que cerró. Es absolutamente estrepitoso. De ayer para hoy subió entre 4 y 5 pesos. Es realmente una locura. Y a lo que iba, digo, y es que nuestra economía claramente no está dolarizada, esto también lo hablábamos un poco, pero somos dependientes al mango del dólar. No puede decir que, bueno, sube el dólar, nosotros pagamos las cosas en pesos. Claramente sí, no es así, digo, un reconocimiento de. Afecta a toda la economía, toda la materia prima que no generamos nosotros, la compramos afuera, la vamos a buscar afuera. Los productores, los combustibles están, el precio de los combustibles está atado directamente a la suba o no del dólar y por ende a la inflación, digo, una cosa. Va por encima de la otra y lo que siempre terminamos cerrando y estando todos de acuerdo es que esto lo único que hace es hacerle perder el poder adquisitivo a las personas, a los trabajadores. Justamente hablabas de la inflación y hablábamos también de la lucha de los docentes y de las universidades en las que quieren cerrar una paritaria al 15%. Es una locura, una cuando se estima una inflación de el 40% y ya uno nunca sabe cuándo va a ser en realidad porque todos los días se estima más y más y más, ya no hay números. Lo que sí se sabe es que el 15% es algo irrisorio. Sí, absolutamente insuficiente. Y hablando de salarios mínimos, cualquier suma en términos de porcentaje que no llegue a un 30%, porque se hablaba también una suma del 15% y después aumentos, bonificaciones en cuotas de acá a diciembre para llegar alrededor del 21%. Pero uno dice, bueno, 21% más o menos va. Sacá los números reales en lo que es el salario mínimo, estamos hablando de 300 pesos como mucho, claro, sí, de acá sí. A diciembre. Entonces es... es realmente un uno chiste. Piensa, claro, exactamente, si 100 pesos valen, no sé, 2 dólares, no vamos a hablar de que 300 pesos podés vivir mucho con eso, digo. No te dura para nada. Sí, es bastante lamentable. Sería un chiste si fuera gracioso, pero exactamente. Claro. Pero es reírse para no llorar actualmente. Sí, yo creo que un poco es reírse para no llorar. Pero ya nos reímos tanto para no llorar que me parece que terminamos llorando igual. Sí. Uno esconde las lágrimas de risa, pero no. Es justamente el llanto. Porque lo vemos incluso en la cotidianidad. Digo, nosotros viajamos en bondi y cada vez pagamos más el bondi y cada vez viajamos peor. Eso sí. Es como que ya ni siquiera es un capitalismo que vos decís, bueno, aumentan las cosas, pero mejora el servicio. Pero mejoran ponele, los servicios. Ponele. Que ya igual sería un poco. Creo que ya ni siquiera, no es que no mejoran, sino que empeoran. Sí, es probable, porque nosotros que viajamos en colectivos vemos que las unidades por lo menos son siempre las mismas, en las mismas condiciones. Tanto físicas como de salud o de la salud de higiene. De la regularidad mismo de que pasan. De la regularidad. Tampoco puedo decir que mejora de ese lado, digo. Sí, y nos hemos acostumbrado también a viajar bastante mal. Sí, Es algo que ya de por sí no tendríamos que aceptar. Viajar todos apretados, ¿no? En hora pico, no, sabes que no agarrás un bondi. No, totalmente. Y no solo eso, sino que cada vez pagamos más el boleto. Entonces es como ya ni siquiera tiene sentido desde lo irónico, de lo chiste. Ya es llorar para llorar. Es indignación. Llorar claro, para sí, no totalmente. Llorar. Sí, es básicamente es eso, es indignación de decir, bueno, ¿cuánto más tenemos que soportar para decirle basta, no? Así que, bueno, y ahora como vemos que va subiendo el dólar, que van a subir, eso todavía no lo vimos impactado en nuestra economía cotidiana, digo. Porque que, claro, es, que pero vaya tenemos la certeza de que va a impactar, eso también es lo sí, que más sí, adelante. Inevitablemente. Sí. Y creo que gran parte de las marchas, de las movilizaciones, aún reconociendo que es un presente y es un momento actual durísimo, son planteadas, como decía Juan y recién, a mediano y a corto plazo, porque uno sabe, desde lo presupuestario que ya se criticó de este año, que para el año que viene la cosa no planea mejorar, al contrario, hay una política de recortes de todo lo que es público, en este caso la educación, que uno no puede realmente sino favorecer, o mejor dicho, estar de acuerdo con estas movilizaciones medio preventivas, porque no solamente claro. están desde el lado de bueno, este momento es complicado, la estamos pasando mal, sino que miren, muchachos, que la vamos a pasar peor, porque te lo dicen desde el gobierno. Se vienen meses duros, dijo ayer Vidal, digo, claramente se está vaticinando que va a ser incluso peor de lo que estamos ahora. Por eso las marchas son reivindicables de este lado, es inteligentemente atajarse como para decir, la estamos pasando muy mal ahora, de acá 3 meses, 2 meses, 5 meses, la vamos a pasar mucho claro. peor. Y tampoco hay planteos de solución, digo. Totalmente. Nunca hay, como decía creo que Carrió en uno de sus tweets de delirio místico, esto de hay luz al final del túnel. Sí. Ah, eso no. lo publicó ayer. No, señora Carrió. Nadie ve. La única luz al final del túnel es la que vio Víctor Sueiro, pero no... Acá no se ve ninguna. Sí, aparte, si hay luces al final del túnel, ¿quién la va a pagar? ¿Con la cuota que hay? No sé, ¿el helicóptero tiene luces? Sí, es realmente indignante. Y aparte, como decís, no solamente en el corto plazo, porque ya lo vemos, digamos, la sí. crisis, ya la estamos viendo, la estamos sufriendo. Sí, sí, sí. En largo plazo, si esto es peor, digo, ¿qué puede ser peor? Claramente, bueno, vimos que se han superado día a día podemos vivir peor. Sí, eso hay que reconocer. Hay que reconocer que, bueno, la verdad que si el medallita de logro es hacer lo que todos sí. pensábamos que iba a ser malo, lo hicieron peor. Claro. Entonces, creo que es, sí, también como, a esta altura es un logro. Como se hablaba medio chiste y medio en serio, digo, ha quedado la campaña del miedo como un escenario... Sí. Favorable, digo. O sea, ojalá estuviésemos en la campaña del miedo, claro. con el dólar, no sé cuánto decía. A 20, decía. Claro. Claro. No, y yo increíble. Pensaba en el discurso, a ver, Daniel Scioli no es santo de mi devoción, para nada, pero yo pensaba en el debate que tuvo con Mauricio Macri, y viendo imágenes de archivo, en realidad escuchando lo que decían, uno pensaba y decía, este pobre tipo realmente acertó en casi todo lo que dijo que este gobierno iba a hacer. Y se quedó corto. Claro. Y se quedó corto, y Macri con esas respuestas chistosas de no lo vamos a hacer, en qué te han transformado, Daniel. Pareces un panelista de 6 y 8. Sí, y bueno, verdad. Y todos, lo que fue su campaña, que dijo, no, pero bajar la inflación es algo fácil. Sí. Digo, solo un inepto no podría hacerlo. Exactamente, dijo algo así como que demuestra la ineptitud de un gobierno claro. de poder bajar la inflación. Y es increíble cómo hay, bueno, desde los medios hegemónicos, obviamente, cero costo político. Sí. Es como... No, el archivo no tiene costo claro. político, el archivo de Macri. Es impresionante. Y ahí está la otra pata de los cómplices, obviamente, de esta uh-huh. situación actual, que es el cerco barra circo mediático. Sí. Sí, sí, porque, o sea, una persona que lo vea y que si esto se ve en los medios hegemónicos de un tipo que dice, antes de agarrar un gobierno, la inflación es lo más fácil y al año no puede controlar la inflación, bueno, decís, bueno, muchas gracias, andate. Pero esto no es así. Pero como ojo, salió a decir, estén tranquilos, yo me quedo tranquilo. Bueno, sí. Si aparte, lo dice así, ojos de cielo. Dijo, estamos superando todas las tormentas, algo así. Yo la verdad que estas tormentas, la verdad que son un diluvio. Sí, un diluvio. Creo que este chiste lo reciclamos de otro programa. Sí, ya, casi desde la introducción. Nada, podemos hacer un enlatado, ¿viste? Que es, como el día de la marmota. Y... La pregunta sería, hoy está el dólar a 30 y pico, 39. Sí, 39.87 se rompe. Hagamos las apuestas. ¿Cuánto va a estar mañana? Sí, o mejor dicho, de acá al próximo Pachidermata que lo vamos a tener que afrontar. Tanto no podemos, Tincho. No, tan especuladores no somos. Hay que afrontar. Estaríamos en la Wall Street. Porque de acá mañana lo podemos decir y nadie se va a acordar. De acá el jueves que viene, digo, ahí sí lo tenemos que defender. Se van a acordar menos. ¿Quién no se cree? Queda el archivo. Que nadie va a escuchar, pero queda el archivo. Claro, el archivo en todo caso. Y este tipo de archivo. Bueno, yo me la juego. 45. ¿Tampoco? Pará. Pero no entiendo. No, el jueves. De acá al jueves. Ah, de acá al jueves que viene. Va, no sé, capaz mañana. Yo digo, caramba, digo. No está tan alejado, pero bueno. ¿Para mañana o para el jueves que viene? Para el jueves que viene. Las dos cosas. No, para el jueves que viene. Bueno, yo tiro 48 por tirar, pero podría ser tranquilamente. Bueno, y yo para estar en el medio 46.5, ya que estamos 46.5. ¿Y el que gana, que ganemos como para consolarnos, ¿viste? Porque si pasa, por lo menos que alguien gane algo. Una tenemos columna, que prometer algo. Una columna menos. Una semana sin columna en Pachidermata. Una semana, o dos. Dos hace mucho. Tanto premio, pero no querés lograr. Ya hemos pasado alguna cosa. Está dateado, sin columna. Juan, agarra la pala, Juan. Bueno, para ir cerrando esta introducción, porque siempre nos extendemos bastante, queríamos decir también que hoy tenemos, aparte de esta columna medio que la fuimos presentando con nuestras enunciaciones sobre la protesta, sobre salir a la calle, sobre música, que trate un poco sobre esto, anclado un poco en la educación, que es lo que está en boga ahora en la Argentina, vamos a tener un entrevistado, va a venir Manuel López Guerra, Manu López Guerra, va a venir a hablar un poco con nosotros, un artista del sur, pero que ahora está instalado acá en Quilmes y nos va a venir a contar un poco sobre lo que hace. Si les parece, vamos a escuchar un poco más de La Cortina y ya volvemos con más de Pachidermata. No digas que no ves lo que no querés. No digas que no ves. No digas que no ves. No digas que no ves. Pachi Dermata. Una alternativa a los sonidos cotidianos. Retornamos a Pachi Dermata y quiero que en este momento, en este preciso instante, Juan Ignacio Lago diga qué redes sociales tiene nuestro programa. Las redes sociales de Pachi Dermata son Instagram, Pachi Dermata OK con Y, y YouTube, solamente Pachi Dermata. No es solamente Pachi Dermata literal, es Pachi Dermata, también con Y. Juan, y decilo bien porque si no, no nos va a seguir que nadie. Capaz que por eso, capaz que tengo que empezar a rever, tengo que escucharme en diferido y ver que lo estoy haciendo mal. Y eso explicaría por qué nadie nos sigue. Tomo total la culpa, asumo la culpa. Pero bueno, vamos a repetirlo. Instagram, Pachi Dermata OK, YouTube, Pachi Dermata. ¿Estamos tranquilos? Les voy a decir a nuestros oyentes, les voy a decir a Héctor que esté tranquilo. Aparte, me gusta, qué tono sereno. Es lo que iba a decir, hay como un colchón de frutas. Pero... un fino colchón de frutas. Agarró como una tranquilidad, es la música así de fondo que está tranquila. ¿Vamos a hablar de cosas tranquilas ahora? No, realmente no. Decíamos en ¿me puedo ir? Decíamos un poco en la introducción. Es un momento en el que uno permanentemente está viendo y está observando que hay necesidad, por las distintas políticas que se están adoptando, por la situación del país, hay necesidad de salir a la calle, hay necesidad de decir lo que a uno le molesta, que esto es un poco la base de la protesta. Decirlo, y si bien lo hablábamos un poco, desde el gobierno no aparecen respuestas, desde la gente probablemente sí. La respuesta de la gente es salir a la calle, es quejarse. Es decir, mira, nosotros necesitamos esto, necesitamos esta plata, necesitamos esta gente, esta infraestructura. Y es un poco lo que uno siempre considera cuando se dan estas manifestaciones populares. Que son unos anticipados que la ven antes, que salen y dicen necesitamos estos para mejorar. Y en virtud de esto fuimos buscando distintas canciones que hablen sobre la protesta. Música obviamente un poco más contestataria, más crítica de los gobiernos, de distintos gobiernos de distintos países. Y lo voy a invitar a Dylan a que arranque si le parece. No me digas. Sí, señor. No, nunca me habían avisado esto. Sí te había avisado. Ah, tenés que pensar ahora, Dylan. Bueno, entonces vamos a improvisar un poco. Yo traje, la verdad, una canción de Ana Tijoux. Tijoux. A mí me gusta decirle. Es un karma, Anita. Yo hago lo que puedo, operador. Sos una genia, Anita, pero es un karma. Me dijeron que era Tijoux, pero a mí no, yo siempre le dije Tijoux. Así que, claro, en todo caso, le dije clavados. le voy a arreglar un poquito y dejar Tijoux. Que a mí ahí, la verdad que me parece que si negociamos, me parece que ahí va bien. Si vos te sentís cómodo, Dylan. Estamos tranquilos. Sí. No, voy a hablar de una canción que se llama Shock, que habla un poco, como vos decís, de protesta. En este caso, lo que hizo Ana Tijoux en ese momento, creo que fue por el 2011 o por ahí, digamos, de un momento de grandes marchas en Chile, porque como dijimos, es una artista chilena, una rapera chilena, sí, de la que ya has hablado. Sí. Pero yo quise volver a retomarla, porque dije... No hablaste de este tema, hablaste de otros. No. Entonces dije, aparte dijiste que era medio francés, es chilena para mí. Para mí siempre fue chilena y todo lo que digas lo voy a borrar de mi cabeza. Porque nació en Francia. Porque nació en Francia. Bueno, pero el Pipa Higuaín nació en Francia y fue acá. Yo lo que te dice, viste, no, por la Real Academia Española. Así que bueno, la voy a reivindicar en este momento, voy a decir que es 100% chilena. Es más, nació en Valparaíso. No, y habla un poco de la protesta. Habla un poco, vos me decías hoy que había una película que se llamaba Doctrina del Shock. Sí, basada en un libro, como bien dijiste vos. Basada en un libro de Naomi Klein. Exactamente. Que habla de los grandes acontecimientos que hacen que los gobiernos puedan tomar medidas antipopulares. Totalmente. Creo que uno de los temas que toca es en el libro, no en la canción, es por ejemplo la Guerra de Malvinas. Sí. En Chile, la destitución o la dictadura. Sí, el gobierno de Allende y la dictadura posterior de Pinochet. Así es, el 11 de septiembre en Estados Unidos, que hacen, bueno, que mediante grandes acontecimientos que parecen desfavorables para cada país, se puedan tomar medidas antipopulares, en todo caso. Y bueno, un poco habla de eso, de salir a protestar, de decir, bueno, ustedes tienen cuna de oro, y la verdad que nosotros somos el pueblo y queremos salir a protestar. Así que lo que quería era escuchar un poquito de la canción, si

En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda. Vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado, prometían, esta es la única vía. Y murió con dos carreras y sin comida. Un futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda, dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Un futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos siete vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Levántate, sal a la calle, el futuro está en nuestras manos. Aún nos quedan siete vidas por delante, que no te engañen, hermano. Escuchábamos entonces un poco este tema, lo hizo Pedro Pastore y, como decía, formaba parte de una campaña para criticar estas cuestiones que estaban sucediendo en España. Hay que anunciar que en 2012 Mariano Rajoy, el por entonces presidente de España, hoy destituido hasta hace poco de su cargo, exactamente, hasta hace un par de meses era el presidente de España, anunció un recorte en abril del 2012, un recorte de 10.000 billones en educación, que era algo así como la intención de ir sacando cada vez más gente de las escuelas. Era básicamente eso. Lo que él quería era recortar el número de estudiantes de las aulas, recortar las horas que podía dar cada docente y reducir la plantilla de personas que estudiaban y enseñaban en 40.000 personas. Es un recorte durísimo y tremendo que hacía. Entonces, desde esta agrupación, que querría tener un minutito para contar bien qué es lo que hacen, es una agrupación que se llama Juventud Obrera Cristiana. Y quiero mencionar esto porque me hace ruido y quiero explicarlo para antes que me pongan cara rara. Dicho no. Sí, corten. Sí, no, bueno. Protégelo. No, la Juventud Obrera Cristiana es una agrupación que nace con una intención absolutamente laica, de traer a aquellas personas laicas y no traer en realidad, mejor dicho, de salir ellos a la calle y empezar a laburar con la gente, con los obreros justamente. Nació en Bélgica ya en 1925, en barrios obreros. ¿En Bélgica? Y era así, y se replicó en todos lados, está en Argentina también. Y era la intención de separar un poco de la iglesia como institución, con todas esas ideas que uno puede estar recontra en contra y criticar, que al fin y al cabo es lo que uno le critica a la iglesia, es la institución, no tanto algunas de las ideas que pregona desde lo social. Y justamente este movimiento trata mucho más de eso, de generar una sociedad nueva, el compromiso, la transformación social, y hace este tipo de campañas cada dos o tres años para demostrar los distintos conflictos y los problemas que tienen como sociedad. Es realmente una agrupación que tiene experiencias, acá en Argentina hay experiencias similares, acá tenemos los curas del tercer mundo, que es algo muy parecido, la teología de la liberación, que trata un poco sobre esto, desmitificar la idea de deidad que ha traído la iglesia de Jesús, por ejemplo. Muchas de estas agrupaciones te lo presentan como un tipo que claramente existió, obviamente, pero como un tipo con ideas políticas, más que como esa deidad de hijo de Dios que te la presentó la iglesia. Y esta juventud un poco va por este lado, va un poco de salir de la iglesia, de llevar la iglesia a la calle, de que la iglesia y la religión sean todas las personas, y en tal caso, de ayudar a la gente. Pero quería hacer este pequeño corte. El tema está muy interesante, habla mucho de la educación, de cómo Rajoy intentó destruir el país, y lo deja un poco marcado en la canción. Y por mi parte también, al igual que Dylan, voy a tomar prestado un artista del que hablaste vos, Tincho. Sí. Yo no te lo he prestado. Yo lo robé. Vos se lo robaste, yo también. Vienen tomando cosas de mi columna. Pero yo se lo dije. Yo en preproducción le dije, Tincho, no te ofende, no te pasa nada. Sí. Y vos tenés corazón, por eso. Nada más y nada menos que un artista platense, es nuestro, voy a decir, que es Orión XL. El tema es Reason and Power, que lo conocí justamente acá en Bachidermata, el tema particular, cuando lo utilizamos como pausa, aprovechando obviamente el episodio en el que hablaste del trabajo de Orión. Y también es un tema contestatario que habla del reclamo de la justicia social, y que a pesar de no estar, digamos, de no hacer hincapié en lo que respecta a la educación o a las universidades,

60 entre 10 y 11. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Presenta Plástico. Pinta la curtiembre golosa, 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones, tocan Nunca fui a un parque de diversiones y Poli y la Bandurrita. Preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Para sentir más placeres poderosos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106. Pachi Dermata, jueves desde las 7 de la tarde por Radionauta FM 106.3. Retornamos a Pachi Dermata y en este último bloque, como habíamos anunciado un poco en la introducción, vamos a hablar con Manuel López Guerra. Manu López Guerra. Emanuel. Ah, ¿es Manuel tu nombre? Emanuel. Mirá, lo dije dos veces mal. Bueno, Manu López Guerra, entonces. Vamos a quedar así como te llamas. Y como decíamos en el principio, un artista que tal vez nos va a costar un poco encasillar porque te gusta hacer un poco de todo, me imagino, recorrer un poco todos los géneros. Sí, primero buenas noches buenas a noches. Todos. Sí. A todos los que estén escuchando, a ustedes también. No puedo encasillarme, no sé. Es algo que no me gusta. Sí. Digamos que sería muy cómodo. Yo, si bien vengo del reggae y nací en el reggae, me parece que salir un poco de la zona de confort, porque bien podría haberme quedado y decir, bueno, me quedo haciendo reggae y ya claro. está. Y salir a veces de la zona de confort creo que me hace crecer un poco más y entender otras cosas también. Y es lo que pienso y es lo que estoy haciendo. También la búsqueda de un sonido propio que puede estar en cualquier lado. Entonces eso te lleva también a hacer de todo. Y después, bueno, la libertad como músico y como artista de poder hacer lo que uno quiera. Totalmente, pero digo, y en este hecho de por ahí de ir corriéndote de género, no es por un sentido, no sé, de agotamiento, que llegás al reggae y te aburrís o llegás al rap y te aburrís, sino es en esto que decís vos de ir fortaleciéndote como músico, buscando tu propio sonido, por ahí va por ese lado. Esa es la cuestión, sí, me parece que va por ahí y uno va, la búsqueda no creo que termine, ¿me entendés? Claro, es la idea. Totalmente. Entonces uno anda a saber a qué puedo llegar, pero claro. Las ramas se van abriendo en el árbol y bueno, ahí está, estamos en esa, buscando. ¿Y tus arranques, digo, fueron por el mismo lado, como bien decías, por ahí te formaste un poco más en el re, o siempre te fue gustando ir picando un poquitito en cada género? No, realmente no. Me gustaba la música, pero siempre fui como muy cerrado y monótono, mirá, tal vez. Mirá. Claro, era, y en el tiempo que empecé a hacer música, que nos encontramos con el reggae, con todos mis amigos allá en Jacobacci. Sí. Les mando saludos también, acá, sí. Están, acá tenemos dos. Quiero Jacobacci. Nada, era puro reggae y no salía de ahí. Y hasta no me gustaba, me parecía feo lo que escuchaba de otra cosa, claro. ¿Me entendés? Claro. Y después, bueno, fue como un cambio, me empezó a cambiar la cabeza y empecé a entender ciertas cosas que, bueno, me llevaron a buscar lo que estoy buscando, que es sonar. Claro, ¿y en eso te sirvió por ahí el traslado de Jacobacci a Quilmes o ya era algo que venías laburando desde que estabas allá? Porque viste que llegar por ahí acá te abre eso de conocer gente nueva, estilos nuevos, formas nuevas de entender la música. Eso creo que fue como el gran cambio, gran, de sí, de abrir la cabeza y de pensar en otras cosas. Eso fue el gran viaje, es verdad. Venir acá es que te encontrás, ¿sí? Salís de, bueno, hablando de la zona de confort, salís desde de un pueblo de 10.000, 12.000 habitantes, claro. Y venís acá, a la urbe, donde está, es toda una locura, ¿me entendés? Y no, claro. No podés parar, y bueno, y así como hay un montón de locura, hay un montón de ruidos por todos lados, que es increíble, entonces está re bueno. Hoy recién hablabas de tus comienzos, que decías, bueno, arranqué en el reggae. Un poco también te quería preguntar cómo arrancaste con la música en general. Digo, más allá de que vos evidentemente decías, escuché reggae o escuchaba reggae. ¿Cómo fue tu comienzo con el hacer música? Como, ¿empezaste tocando la guitarra? ¿Tenías un pariente que te enseñaba música y decías, bueno, esto me gusta? ¿O cómo fue? Y mirá, eso empezó desde que 11 años tenía. Ajá. Cuando sí, 11 años. La cuestión es que es una historia larga, pero la vamos a resumir. Yo quería tocar la guitarra. ¿Qué? Desde más chico. Yo quería tocar la guitarra porque me parecía algo re lindo. En casa se me decía que no, porque bueno, yo todo lo que empezaba lo dejaba básicamente. Entonces no, hasta que me llegó la primera guitarra y empecé a tocar, tomé un par de clases, aprendí a tocar la guitarra. Después, bueno, por cosas, medio que me alejé de la música y dejé de tocar, era algo que se me hacía muy fácil. Me parecía que estaba muy bueno y se me hacía fácil, o sea, yo podía escuchar una canción y la podía hacer. ¿Mirá? Casi ahí al toque. Y bueno, después me alejé hasta que me encontré en un momento otra vez con la guitarra y me di cuenta que podía cantar. Y cuando me di cuenta que podía cantar, después apareció una chica, una profesora del colegio secundario, que nos propuso armar algo, una bandita, para tocar a fin de año en el cierre sería de las clases. El curso, claro, el ciclo lectivo. Claro. A lo que armamos una banda con estos muchachos que están acá. Claro, pero que era, es un pibito, tenía, sí, no sé, 15 y, años. Dice. No, a ver, ¿cuánto teníamos? 17. Claro, estaban ya casi en los 16, últimos 17 años, estábamos ahí terminando. Y esa es la banda que armaste allá, si no me equivoco, el Bigote del León. Y ahí empezamos. Esa es la banda. Ahí empezó el Bigote del León. Y bueno, ahí ya cantando era todo un tema, porque bueno, yo nunca había cantado frente a la gente, más que, claro, que cantar en frente de mis amigos. Pero me dieron, tener a los chabones atrás era como, ¿me entendés? Claro. No me importa nada, yo me subo y hago, y está, y va a estar bien. Y así empezamos, haciendo reggae, mucho reggae. Así fueron los comienzos. Y en esto que decía Dylan recién de hacer música, de tocar, y en esto que mencionabas vos por ahí de perder el miedo, ¿querés tocar un tema ahora? Vamos, dale, hacemos un temita. Voy a hacer un temita que se llama ¿De qué sirve? Dale. ¿De reggae? ¿Es de reggae? No, bueno, este no es de reggae. Acá, este no es de reggae. Acá, no, nos mentiste. Breve aclaración. Cada tanto busco salir a ver el sol, tu entusiasmo que me invita a seguir. Oh, ser como el viento y fluir, si no siento existir, ¿de qué sirve? Dime de qué sirve, si me miento al subir, ¿de qué vale reír? ¿De qué sirve? Dime, ¿de qué sirve? ¿Cuántas veces lo vas a pensar de más? Lo crees, pero no te arriesgas, quizás. vez. Vas en reversa y no lo ves, hasta que haces lo que querés y te hace libre. Hacerlo te hace libre. Luego aparece tu poder y te aprendes. El juego crece y vos creces. Te conoces, reconoces la fuerza. Tenemos que movernos. Hace cada vez más vacancia en esto. Te quería consultar, buscando por ahí info sobre vos, viendo que sos de moverte mucho en redes sociales o por ahí de subir videos más o menos seguidos a YouTube de distintos temas que estás haciendo. Mencionabas varias veces el Cable Estudio. ¿Ese es como un sello independiente que tenés vos que manejás, donde grabás, digo, y haces todo? El Cable Estudio, claro. Bueno, eso es una de las cosas que me dio venirme para acá, sí, y empezar a estudiar ahí en la UNCI. Sí. Universidad Pública. No, perfectamente aclarado. Perfectamente sí, sí, sí. Aclarado. Bueno, y nada, aprendí a grabarme. Claro. Aprendí a montar sonidos. Y nació el Cable Estudio. La verdad que la historia, yo vivía con este muchacho. Tenía el micrófono atado a un cable porque si no se me caía. El Cable Estudio. Y ahí, bueno, empecé a encontrar ciertas mañas, ¿no?, de la grabación y eso. Y ahí empecé a grabar mis temas. Por eso el Cable Estudio, porque el Cable Estudio sería, claro, algo así como mi sello. Claro, y aparte digo, es un laburazo, porque yo me imagino componer la música, componer la letra, ya de por sí es un trabajo que te lleva, si bien lo debes disfrutar mucho. Después está toda la otra parte, que es bastante, bastante engorrosa también, digo, mezclar, no sé, hacer el máster, que es un tema que para todos los músicos, digo, ¿cómo te vas llevando con todas esas instancias? Digo, ¿las disfrutás? ¿Te cuestan por ahí tener esto de, no sé, la disciplina para meterle muchas horas para que te quede como vos querés? ¿Cómo lo vas llevando? Y es interesante. Es un laburo que me gusta, porque si no, no lo haría. No, claramente. Pero claro que es un proceso muy largo. O sea, son muchas cosas. Claro. Primero, o sea, van a hacer una letra, luego van a hacer una melodía, luego van a hacer la música en un instrumento o en una base, haciendo, claro, una base en la computadora, que también es un trabajo que todo te lleva muchas horas, pero es algo que se disfruta. Y bueno, después grabar, después hasta editar las imágenes para subir a las redes, claro, o sea, es todo un tema, pero es lindo, ¿me entendés? Me encanta, a mí me encanta. Es una propuesta integral que, si bien es complicada, como vos decís, a la vez te da autonomía para hacer lo que se te cante, digo. Ese es el tema, claro. es lo que te iba a decir, es lo que celebro también. Claro. Que la libertad, ¿no?, de poder hacer lo que uno quiera, como quiera, y nada, eso. Sí, yo te quería preguntar más en el tema compositivo, digamos, ¿cómo vas escribiendo tus canciones? ¿Se te ocurren, digamos, te sentás todos los días, viste? Porque hay, todos tienen sus métodos, digamos. Hay gente que te dice, bueno, yo me siento todos los días a las 5, claro, y de 5 a 6 escribo, y bueno, capaz que sale algo bueno. Y sí, otros que te dicen, no, voy en el colectivo, saco una libretita y escribo cuando se me ocurre. Y bueno, preguntarte cómo es particularmente en vos la creación de la música. Eso, y no sé, es raro, hay veces que aparece, no es algo que tenga como constancia, ¿no?, que diga todos los días me voy a sentar, voy a hacer esto, wey, me siento al otro día y hago esto. No, claro, es algo que no me pasa así, que no me sucede, pero sí hay veces que, bueno, por ahí empiezo una canción, que casi siempre nace de la melodía, siempre en mis canciones trato de que sean así, y para trato no, me salen así, y De ahí nacen ciertas letras y tal. Pero puedo sentarme y escribir dos líneas y no escribir más y después agarrarla dentro de un mes y decir, ah, mirá, y seguirla, como puedo sentarme y hacer dos canciones de una y quedas ahí como, ah, mirá. Claro, es algo que no sé, no, medio que no podés medir, yo no lo puedo medir. Sale nomás. Claro, y en ese sentido, digamos, ¿quiénes serían tus inspiraciones, por así decirlo? Músicos a los que vos escuchás y decís, bueno, más allá de que, como decís, a veces sale, a veces no, pero digo, ¿te guías por algunos músicos en particular, algunas bandas, algunos géneros? Vos, más allá de que vos decías que tratabas de ver todos los géneros o abarcar bastantes géneros, ¿hay algunos músicos en particular que decís, bueno, me gusta sentarme y escuchar esto y después de esto capaz que se me ocurre algo? Lo que me ha pasado, que siento y sé que es así, es que ponele, vos estás escuchando, o sea, yo ponele, ¿no? Me siento a escuchar cierta banda y capaz que estoy, bueno, me escucho la banda 2-3 días seguidos, la canción que venga después de eso es muy parecida. Eso es un plagio, claro. me parece que... Claro, pero es indirecto, vos no lo haces, Tar, vos no lo haces de maldito, de decirle, ah, mirá, dámelo. Derecho de autor acá. Claro, no. Y lo registras como el cable. Claro. Fuiste tú, viste. Claro, es que te sale así, no sé. Pero sí, hay bandas, hay muchas bandas que creo que me influencian un montón. ¿Cuáles podrías nombrar? Por ejemplo, si tendrías que nombrar 4 o 5. 4 o 5. 10 o 11. Qué pregunta. Y hay un montón, a ver. No, algunas. Los Científicos del Palo es una banda que me gusta. Ajá. Mucho. El Lisandro Aristimuño, que es un genio, que hace un rato justo le dije ahí al amigo que nos podrías tirar una canción hablando del dólar y de todo lo que está pasando en este país. Forma parte de la producción, Manu, lo que había. Increíble. ¿Tenemos nuevo productor? Pero sí, hay mucha banda sonando muy bien. Mustafan, que es una banda que está sonando increíble, que me gustaría mucho poder formar algo así también a los Mustafan, que me parece una cosa, una locura. Ajá. Y nada, pero hay muchos artistas. Sí. Y por lo que veo nombrás muchos artistas también de acá, Argentina incluso. ¿Escuchás también artistas de afuera o digamos te centrás más en música en español? Escucho mucho de afuera. Antes, ahora escucho mucho de afuera. Que eso me pasó también cuando llegué acá, ¿no? Cuando llegué a la ciudad. Que yo, a mí antes no me gustaba la música de afuera porque era toda en inglés y yo no entendía lo que me estaban diciendo. Claro. Capaz que me estás diciendo cualquier cosa, me estás diciendo, y me maté un perro y después me fui a comer una hamburguesa y claro, yo no sé. Y vos la cantás encima. Y claro. Claro, alguien que entienda español y que te escuche cantando eso. Claro, y me pasaba eso, tenía como el rechazo. Y bueno, después me empezó a como llamar mucho la atención el inglés y empecé a prestarle mucho más atención. Y musicalmente son tipos que están muy bien. Hay ciertas bandas, no sé, Pink Floyd es lo primero que se me viene a la cabeza, que es lo que más escucho de afuera, digamos. Que nada, no podés, son bandas épicas y es hermoso. ¿Querés tocar otro tema, Manu? Vamos con otro tema. Dale, ¿qué querés tocar? Vamos a hacer una canción que... Una canción que se llama ¿Y vos de qué te enamorás? Es la primera canción que escribí. Pa, después de que... Qué honor. Llegué de allá. Esta sí es de reggae, me imagino. No. Ah, vos querés cero, un reggae. De cero de dos, dile. No, pero ahora yo... Ahora vemos ese reggae. Como dijiste la primera canción, dije, bueno. Como habías dicho, empecé con el reggae. Ya lo relacioné. Ya lo vamos a hacer. ¿Y vos de qué te enamorás? He preparado la guarida para todo aquel que quiera. Es que quizás de nada sirve esperar. Agujas gritan y la noche que no espera. Tal vez solo sea abrir las alas y volar. Cuando el sol se queme y la nada sea el todo, cuando la luz esté al salir, no quiero ser el lodo. El amor me encontrará sentado en la vereda. con tus colores pintará el más hermoso resplandor. Pensar los días y soñar con tantas cosas, llorar también, cantar así sin más, desprender de lo malo, empezar todo de nuevo, aprender a reír, disfrutar de ser mortal, de ser mortal. Cuando el sol se queme y la nada sea el todo, cuando la luz esté al salir, no quiero ser el lodo. El amor me encontrará sentado en la vereda, con tus colores pintará el más hermoso resplandor. Y vos, ¿de qué te enamorás? ¿De la belleza o la verdad? Te quería consultar. Estuviste sacando, recién medio lo dije en una de las preguntas. Estuviste sacando algunos temas últimamente. Persevera, Círculo y Dirán. ¿Qué querés hacer con esos temas? ¿Querés hacer un EP, un disco, algo? ¿O tal vez planeás solamente dejarlos ahí? ¿O seguir produciendo otras cosas? Ese es el gran plan. Como que estoy en modo rapero últimamente, ¿no? Claro. Y quería juntarlos a todos. Tengo ahí un montón de canciones también que están en plan para subir. Que mi idea encima era subirlas el mes anterior. Y juntarlas todas en plan un EP de rap, trap, no sé, música urbana. Sí. Y juntar todo. Así que vamos a ver cuándo voy a poder acomodar, porque... mezclar y todo eso es un laburazo. O sea, te lleva un montón de tiempo. ¿Qué? Y bueno, estoy en eso, digamos. Y a la vez uno encima que te aparecen canciones y querés hacer lo otro también. Entonces como que hacer todo no se puede. Así que vamos a ver cuándo sacamos y juntamos todos esos temas así. Voy a juntar. Joya. Y ya para ir cerrando, digo, si alguien quiere buscarte en redes sociales y quiere escuchar tu material, la música que haces, ¿dónde pueden encontrarte? Buenísimo, Manu López Guerra en Instagram. Estoy en todos lados igual, pero etéreo. Etéreo. pero sí, en Instagram van a encontrar ahí un montón de videos de música, y si no, también ahí en la bio hay un link de SoundCloud donde está toda la música que he grabado y subí. Bárbaro, Manu. Che, muchas gracias por venir. Che, gracias a ustedes, a todos los que están escuchando, por la paciencia y nada, por el cariño a todos ustedes. Muchas gracias de verdad por el espacio. No, gracias a vos, lindo. Manu. Agradecemos obviamente a Emma Ferretti que hizo las gestiones para que Manu esté acá. ¿Nos está escuchando además? Me imagino que sí. Que mande una señal, si no está escuchando. Me imagino que nos está escuchando. Me imagino que el jueves que viene va a estar acá. Como así les puedo afirmar que el próximo jueves a las 19 va a haber otra edición de Pachidermata. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Cielo, mientras por día soy feliz. en donde estés, ese es mi anhelo. Es un arte ya. Quiero mirarte y decirte quiero y antes de irte regálame un ratito más, hey. Como en un eterno ahora o un después que mejora. No importa el tiempo, ya no hay más. Fin del amor, un amor sin fin. Será lo que vos quieras. Tu color en mi jardín, por siempre primavera.